Argentina Unida, Argentina Presidencia. Yeah. noches, gente, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Qué onda la milonga? Muy buenas noches. ¿Y el coso este no se va a presentar? No. ¿Careta? Más seco que... ¿Que lengua de oro? Mal. Tenemos el creador del hit del año 2020. Controversial tema. Con su... ¿Cómo se llama la banda, boludo? Topo Army. Controversial, llegó a todos los medios. Hablando de... Si vamos, ¿no? Del señor intendente. Es menor el niño. ¿Eh? Es menor, estamos los padres. Nos dejó en offside ahí mal. Y bueno, pero. Pero bueno, ¿qué va a ser? La nueva generación puso todo su talento en un tema. Hoy lo mandé, hoy se lo mandé al Puma para que después se lo va a escuchar a Mark y Ramón. Más vale, vamos a expandir los horizontes. Bueno, gente, buenas noches, ¿cómo andan? Muy buenas noches. ¿Todo bien? Acá estamos. En la espera, en tu ratito viene el señor Gustavo López, que fue el que armó básicamente la lista de esta noche. Yo decidí arrancar con Dag y Mosto Malta, básicamente, como habrán escuchado, el tema de Dag se llama Arde y el tema de Mosto Malta se llama Arde la Tierra en Llamas, como se llama el disco que sacaron los mendocinos en el 2009, ese terrible disco. Terrible disco, que es perfecto de principio a fin. Básicamente porque la Argentina se sigue desangrando, se nos están quemando 15, 16 provincias y parece que a lo único que nos importa somos a la gente que realmente quiere la vida en todo toda su magnitud, no solamente aquel que genera plata o puede producir algo para el Estado, ¿no? Estoy hablando de tanto plantas, árboles, animales, aves, insectos o lo que sea, todo lo que tenga vida en este país se quema, se va, no vuelve más. Lo vimos de cerca acá con los... Y acá estamos luchando por los humedales que... Quemaron medio... ¿Cómo se llama? Media reserva, los humedales, la parte de cosas, ¿cómo se llama? ¿El ciervo? El Tajíver, todas esas zonas están totalmente en peligro, ya está entregada prácticamente. Córdoba está aniquilada. Y el continente. Hay incendio en Amazonas. O sea, y parece, por más que hagamos fuerza, yo y nosotros acá, con un granito de arena, diciendo que obviamente estamos en contra de eso, te das cuenta de la clase de políticos que están en el poder. Allá ellos, quien los votó, se tendrían que replantear un montón de cosas, ¿no? Y como dijo Galeano, ¿no? Si hubiese sido un banco, ya lo hubiesen salvado. Exacto, exacto. Si hubiese sido la casa de alguno de ellos, el fuego hubiese pasado a kilómetros. Lamentablemente, mientras la economía y el dinero siga prevaleciendo a la vida, estamos condenados a esto que estamos. Lo triste de todo esto es que ponele, ¿cuánto? Vicente, vos tenés 14, ¿no? 15. Pero... Bueno, Vicente, por suerte, ya con 15 años ha visto un montón de cosas y especies que, por ejemplo, muchos chicos... muchos más chicos que él, qué sé yo, 5 o 6 años no van a ver en su hábitat natural, justamente por estos proyectos o no que se llevan a cabo, de quemar y quemar y quemar y quemar y que nadie diga nada. Yo hablo con una chica, se llama Natalia, que tiene la mamá en Córdoba. El otro día me mandó un texto de que la gente juntó firma para ponerse en contra de toda esta matanza que están haciendo, porque es una matanza, una barbarie. Y así todo, el municipio ahora lo que hace es que les pide que si quieren quejarse, lo tienen que hacer vía internet. O sea, la gente de alrededor, toda la gente que no tiene un teléfono, no tiene acceso a una computadora, no se queja. O sea, se puede quejar, pero no prevalece, no vale. Pero no tiene validez. Vale solamente quejarse por internet. Y toda la gente que no tiene, como la gente que vive en las montañas, porque hay un montón de gente que vive tanto en Córdoba, en Formosa, como en Chaco, como en Impenetrable, que se está quemando todo, esa gente no se puede quejar. O sea, no existe, para el sistema no existe esa gente. Y así estamos, qué sé yo. Eso me da muchísima pena y muchísima más. Hoy me también da estuve leyendo, ahora se firmó un convenio, ya para terminar de destruir todo lo que es la fauna marítima argentina, todo lo que es el mar argentino. Ya encararon proa para el continente más de 300 pesqueros chinos. Sí, lo vi. Que van a terminar de hacer un desastre. No le importa nada. De destruir todo. la última reserva que nos queda de angostinos y todo tipo de, sí, sí, de vida marina en aguas argentinas. No, todo fue obviamente avalado desde... Estamos yendo camino a ser una colonia china, básicamente, ¿no? Sí, tal cual. Es uno de los imperios que maneja el mundo, ¿no? Otra vuelta miraba un documental de eso y decía los pesqueros chinos la cantidad de kilómetros que tienen las redes, que los tipos levantan y lo que no les sirve... Ya está muerto, va al mar otra vez. O sea, ellos buscan una especie, pero levantan todo. Sí, destruyen todo. Tortuga, tiburones, ballenas, hasta un buzo. Lo que no les cabe lo tiran para el costado y choclavia. Bueno, así estamos. Por eso elegí esos dos temas para arrancar. Quería hablar un poquito de esto. Hoy vamos a tener un programón porque tengo el estreno de Los Amigos de Desintegrar. Una terrible bandón de la ciudad de Mar del Plata. Unos amigos, los chicos, que me mandaron para presentar el disquito acá en Los Ignotos. Pero bueno, vamos con la música, loco, porque voy a poner dos temas que había elegido el invitado, que debe estar por llegar, espero. Pero vamos pegadito, vamos con un poco de punk, si mal no recuerdo. Vamos primero con los Jingos de Lunch, y los otros son los Juggling Jugglers, dos bandones que... ha elegido Gustavo López, así que así arrancamos Los Ignotos, dale. Let's be animals. Ahora sí, señoras y señores, con nosotros el invitado de este programa. Que vamos a, primero vamos a presentar al invitado. Preséntese, por favor. Tampoco para tanto. Ahí, uno de los mejores bateristas de Campana. Primero el Tavo, después estoy yo, obvio. Después vienen todos los demás. Dale, Tavo, preséntese. Nada. Lo mejor, vine para acá para escuchar unos temas, ponerlo con vos, gente vieja. En esto. Sí, hacía mucho que estamos todos. Está bueno. Y la mesa de acá. Chao, compartir momento y. Y charlar de música. Charlar un poco. De todo, sí, va. Sí, está bueno. Monster Manfila también acá, así que. Y bueno, Dani, vamos, un placer, amigo, volverte a ver. Venga, lo vamos más cerca del micrófono, por favor. Gracias. Pues si no, no se escucha. No se escuchó nada, lo dijimos. No, pero se escucha un poco lejos. Y también lo tenemos al señor Mancilla, el bloque Mancilla, hoy con el señor Mancilla, acá presente. Aparte trajeron regalitos, los amigos, obviamente. Estamos tomando unas de estas. Escuchame, quiero saber un poco de algo de esto. ¿Te acordás, Tavo, de estas bandas que trajiste? Ah, de Jingo, son más o menos de esa época, 80 y pico. Y nada, me cabieron por la voz, ¿entendés? Mujeres. Sí, y al frente, me encanta. Y si se ven videos, o si alguno está interesado y los ven en YouTube, está sí, bastante activos y hasta. Mira, Jingo de Lancha hasta. No sé, 2018, 2015, 16, ahí han seguido, estamos hablando de una red vieja, 80 y pico, ¿entendés? Y Johnny Jugular igual, todavía creo que en el. Hay algo 2020, pero también vienen de los 80, así que. Me encantó la lista que trajiste de todo. Está linda, está variada. Le mezclé un poco yo, un poco Juan sí, acá. Sí, estuve viéndola cuando la mandaste. Así después que, vamos a ver. Va a estar bastante. Terrible. Detonante va a estar, está bueno. Muy bien, chicoto. Cinco de ella. Miguelito, el Tavo es Jingo. El Miguelito, que hace rato no lo veo, Miguel. Es verdad. No sé dónde, Miguelito. Che, bueno, nada, estamos hablando un poco porque arranqué con dos temitas que justamente hablaban de todo lo que está pasando en este ISPA, ¿no? Por suerte, qué sé yo, hacer este programa nosotros es como un cable a tierra. La música siempre fue un cable a tierra, en todo sentido. Tanto ahora, de este lado yo por lo menos, siempre que escucho alguna banda nueva digo, voy a volver a tocar. Después se me pasa al rato. No te creas, porque lo pensás de nuevo, ¿entendés? Escuchás de nuevo y la misma sensación. Así ¿sabés cuál es el tema? No tengo lugar en mi casa para armar la batería, por ejemplo. Y tampoco me da, nunca fui de tocar solo, ¿entendés? Viste que ponen el peti y de cebado para arrancar con alguna base de algún tema. Pero por ahí sí, pero la otra vuelta hace un par, creo que 2 años, decía, le voy a alquilar un día la sala a Nico y me pongo a tocar solo, como hacía cuando era pendejo. Pero no me nace, boludo, no me sale. Pero meto una guitarra y. Así sí, ¿ves? Claro. Una guitarra. Es eso. Con el género lo habíamos dicho, le iba a robar al género para hacer un proyecto. Meto una guitarra y. Si metes guitarra, metes bajo. Ya. Exacto, ya después se armó todo, tenés todos juntos. Estuve hace un par de años, estuve cuidando de la casa del Peti, casi 3 meses, con la bata armada, la sala armada, y nunca me senté en la bata, boludo. No, mano. ¿Viste? Sí. Vos sos de tocar así solo y. Algo. Claro, yo hago en el aire, boludo. Me cuesta porque. Sí, ¿cuándo se toca el Tavo? ¿Cuándo empezaste vos? ¿Cuándo empezaste? ¿Cuándo arrancaste? No, porque no somos tan distintos. Pero no, pero a la misma edad que empezaste vos. A los 14 arranqué. Ahí, pegándole a la mesa. Yo le robaba las agujas de tejer a mi viejo. Se las rompía todas. Las de madera, la de varilla. La de varilla le pegaba al sillón y rompía los bordes. Cagan a pedo, entonces agarraba la de madera y las quebraba y me cagaba así mal. Así era el tincazo, con la villa de cinco, claro, con la villa de cinco. Che, y bueno, ahora vos. Oh, no, yo no. Pero yo tocaba la batería, vos sabés, con las ollas también. Con la. Ah, ya ahí me retaba, no, mucho bardo. Pegaba la vuelta y pa, pa, pa, pa, pa. Y me gritaban fuerte. Y claro, encima que hacía ruido, claro. Abollaba la olla. Bueno, vamos a seguir. Tengo saludos. ¿Tenés saludos? Bueno, vamos. Bueno, Seba Alondo, que nos está escuchando. Un abrazo grande. Y Lucas Cuervo de Zárate. Si eres oyente de cada siempre jueves. Siempre presente, Lucas, ¿no? Siempre. Aparte, no lo conozco, pero siempre lo veo ahí, lo escucho, va, en cada programa. Lucas es uno de los oyentes también que presta atención y dice, después me manda y me dice, che, qué buena banda esta, que eso principalmente por ahí lo, está, fiel. Por lo que empezamos a hacer. Pero está bueno que el programa digan, pasa con cuando vino el Dani, que también Dani también ayudó un montón en el programa porque me manda un montón de música. Con todos los invitados que tuvimos, como ahora, ¿entendés? Yo tengo todo guardadito. Después digo, ¿cómo era ese tema que trajo Tavo? Claro. Porque se me va, obviamente, la cabeza, no tengo memoria en absoluto. Yo te mando a veces también, che, ¿qué pasó ahí? Exacto, exacto. Qué bueno. El Coto, el Cotorra también me manda 2x3. Pero bueno, por suerte. Y hoy nos están escuchando los amigos de Mar del Plata, así que les mandamos saludos. Ahora en un ratito vamos a presentar el disquito que me mandaron. Canta un tema Simón, el amigo Simón del Trauma de la Infancia. Que hace un rato estuve hablando con él también, que tiene otro proyecto más, que se llama Trauma Sudamericano, que es básicamente como un gringo. Bragado. Trauma de la Infancia de Bragado. No se quedan quietos. No. Son como una especie de pie. No, Simón está a pleno. Pero me mandó dos temas que duran, creo que, segundos. A los gringos así. Mortal, el jueves que viene vamos a presentar y le voy a decir a Simón que mande un audio. Que mande un audio, por favor. Exactamente. Bueno, sigamos, Tavo. Esto, bueno, esto lo conocía, obviamente. Este no, no sé. Fetish Dead. No lo conocía. Es el. El cantante es quien hace los diseños de Metallica. Ah, sí. En el comienzo. No sé, el de el tema One, por ejemplo. Ajá. La momia, la. Sí, sí, sí. Ese estilo. Y. Nada. Después pintó que conocí que el loco tenía una banda y bueno, me puse a escuchar y no, está buena, está bastante buena. Bueno, ese trashcore, no sé, ese es algo rápido. Por momentos, algunos temas no, y esta pero también hasta... No esta es tuya. ¿Sabés cómo lo conocí a Cuset? Con el disquito que regalaron ustedes un día en... Ah, en ingreso, Influencia, sí. Claro. Exacto, claro. Ahí lo conocí. Que ahí conocí varias, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy lindo, que te mandé la foto y todavía lo conservo. Claro, sí, tengo. Muchos. Lo tengo ahí. Algunos lo tienen. ¿Y usted no lo tiene? Ni. Yo tengo una copia que encontré de pedo. Bueno, por suerte pude poner el playlist de Your Hand en sí. Spotify. Y digo que ya está, con esto lo inmortalicé. Sí, ni hablar. Sí, pero nada. Era un compilado de temas. Era un compilado, contémosle a la gente. Era un compilado de temas elegido por cada uno de los integrantes de Your Hand. Uno de los temas que había elegido Tavo era... Estos muchachos que vamos a escuchar ahora. Así que bueno, de Ruiz, sí. Mandale varilla. We'll be right back. Another than 17-year-old I be today. Yes, sir. 117-year-old. Well, Satan, this be a nice night for one of our cheerful little bedtime stories, yes? Oh, Satan's got a yarn to fit just such a night as this. Satan, tell everyone to douse their lights. No, no, sorpresa, sorpresa. No quiero ni que vea la lista. No, dale, No, vos sí, él no. Yo porque sí, quiero que, o sea, no sí. Quiero que vea esto. Eso que dice él no quiero que vea. Bueno, gente, escúchame. Nada, estamos hablando acá con los chicos de todo esto, ¿no? La música de los Thanos de la otra vuelta que se habían copado. ¿Y hasta dónde puede llegar uno? Yo le mandé audio, ¿Vos le mandaste hablando en Thanos? Sí. ¿Y te contestaron? Sí. Una masa, lo felicité, que dije que me encantaba por Instagram, lo empecé a seguir. Ajá. Sí, yo y me acordé un poco, tenía a mi vieja ahí de machete humano, porque algo me acuerdo del Tano, pero felicité por. Le agradecí. Y lo felicité por todo el arte que tienen, por lo que hacen. La maqueta que hicieron, la maqueta de Napoli Violenta con las mascaritas. Los chabones tenían fotos, mandaban fotos, los chabones grabando con los pasamontañas. No se lo sacaban ni para grabarlo, loco. No, tipo luchador mexicano. Sí. Tipo, no sé cómo será la mafia allá también, o sea. Sí, no sé, tipo como caro, porque ahora no, lo que ellos deben similar cuando los milicos parten, hacen los allanamientos, se tapan, se ponen pasamontañas. Pero graban así los chabones tocando. Se la toman en serio, digo. Sí, tocando la bata en cuero, pero con el pasamontañas, o para la foto no sé, pero lo loco. Yo también una vez había traído un día en Bilbao, cuando se hacen la fiesta ahí en el País Vasco, que es un descontrol, que se para en un callejón, se escucha grincorar. Me meto al callejón. Hermoso. Cuatro monos con pasamontaña. Napal gigante. Estamos rodeados de hijos de puta la remera. Gringo cantó en euskera. Imagínate. No la agarrás ni con nada. Que acá lo hemos pasado. ¿Lo tomás en serio o te reí por la tonada? Y cayó la gorra. Porque eran proeta, viste, con bandera de la ETA. Claro, no se puede. Ah, si la terrorismo, viste, un quilombo, zafamos de pedo. Yo ni el pasaporte encima tenía, dije, acá vamos todo. Día normal sería. Un callejón aquí en el medio de Bilbao, un quilombo, grincor vasco. Cayeron a China, que le dicen ellos, que es la policía antidisturbio ahí de los vascos. Trajemos, profesor, al hijito. Nos vemos los corsos. Yo me acuerdo los Eratsun, ¿te acordás los Eratsun? Tocaron acá en el coso. Había terminado, obviamente lo había armado Piatti, me parece así. Habían tocado lo del lobby. Habían caído en lo del lobby. Ah, tenés razón, ahora los vascos. ¿Qué antes los vascos en el lobby? Lo del lobby. Había tocado el mundial eso. Había el recital era de A Quemarropa, la banda que tenía Chichón con Gaby. Cayeron estos locos, hicieron un desastre, boludo. Estaba re buena. Lo escucho, era azul, lo bajo. Y también era un greencore medio hardcore punk. Sin trompada tiene esas cosas. Esa energía. Esa energía. Pero mucha energía. Todavía fuimos a ver a Nebu Gorriano, viste, también. Parecía una banda de trash. Una mezcla. Parecía que hablaban, si hablaba de cara a cara, te hablaba claro. Con ese. Sí, con esa fuerza, ¿viste? Como que tío, nosotros le queríamos dar la mano al bajista, ¿cómo se llama el bajista? El guitarrista famoso ese. ¿Quién? ¿Qué le decía? Miquel. Oh, un miedo tenía. Rajevo, dice. Sí, no, por la duda, andá. Bueno, escúchame. Bueno, ahora vamos a escuchar un poco de hardcore melódico, o como quieran llamarlo. Vamos a arrancar con los Belvedere, una banda que ya traía, los canadienses, formados en el 95 por 5 disquitos. El último salió en el 2004, que es este que les traigo, perfecto, que es un discazo. Y después, la otra vuelta me levanté, no se rían, ¿Se acuerda de Martica? ¿Alguien se acuerda de Martica? Una muy chica linda, que. Muy linda. Divina. Época de Sinead O'Connor. Tengo un compilado, ¿De toda esa movida? Tanto no. Era, bueno. ¿Cuándo me va a escuchar? FM Horizonte. Obvio. Ya está, lo dije todo. Ojo, yo tengo ganas de hacer otro programa, todo música de 70 y 80. ¿Sí? Sí. Porque la Horizonte como la boca, vamos a la que da todo. Bueno, esto levantá todo, vamos. Esto que les traigo ahora, la banda se llama Nicotine. Son chinos, tienen 14 discos los chinos. formaron en el 93 y hacen el tema justamente más conocido de Martica, que era Toy Soldiers. Demon. Así que primero vamos con los Belvedere, después vamos con los Nicotine, que es un clásico que van a escuchar todo en ese plan. Vamos, hardcore melódico. Y Chinito, dale. Vale. Soldiers, La radio que no es esta, digamos. Exactamente. Desde aquí. La rivalidad. Ni tampoco, es todo cultura y todo arte. Vale. Bueno, mañana arranco un nuevo programa. Me invitaron para participar. Decidimos, fue todo mancomunado entre todos. Se va a llamar Campana Night Club, que fue un gran cabaret de Campana. Uh-huh. Que estaba ubicado en Rivadavia y Jean Lloré, en la esquina donde venden ropa ahora, enfrente de la Shell. Sí. Ahí funcionó hasta mediados de la década del 60 y arrancó como la década del 30. Donde era Caras y Caritas. Exactamente, ahí mismo. Ahí funcionó Campana Night Club y bueno, le pusimos, como va a ser un programa, los ya viernes, tipo función privada. Viernes de 11, de 10 a 11. Y bueno, revivir donde las noches de antaño vuelven a vivir. Muy bien, 10. Historia de personajes, lugares. Te lo puedo llevar música de... para contar anécdota, tranquilamente. Uf, tenemos varios para contar. Sí, para no perderse, como para. Y viste, Campana, lo estamos llenando de gente que no ve Campana. Y se va perdiendo un montón de cosas, o misma gente que somos de acá y no sabemos. Claro, cosas que han pasado. Y bueno, la idea del programa es revivir un poco. Revivir la historia de acá, del Pago Chico. Bueno, escúchame. Bueno, espero que les haya gustado los hardcore melódicos que les traje. Ahora me voy a tomar el movimiento. Después, total, como ya le dije, hoy musicaliza Tavo. Me pueden en tus temas también. Ahora le vamos a escuchar igual. No, dejen la juegue. Yo quiero escuchar lo de Juan Cruz porque. No me dejen la juegue. No, por favor. La semana pasada lo escuché y. Bailaste, moviste la patita. Me encanta. Vamos a mandarle un saludo al señor. Tiene su estilo. Blacky López. Ay, gran abrazo grande, Blacky. Gracias por estar del otro lado, Blacky. Todavía les creo. Que vuelva. Desde carpintería. Desde carpintería. Me prometió alfajores. Desde que bueno, tengo que ir a conocer ese lugar. Esperalo. Tengo un amigo que fue y ya se quiere comprar un terreno allá. Que dice que es muy muy lindo, así que no ha faltado oportunidad para caerle. Para, exacto. Como le caímos. Caerle. Le cayeron así de sopetón. Sí, el famoso sopetón le cayeron así. Buena. ¿Somos nosotros? Buena. Bueno, y un abrazo también al Coto, que estaba disfrutando de los, abrazo, Coto. De los temas. Bueno, mira, pasamos el chivo bien, mira. A ver, vale. Dale. Mándale. Campana Night Club, un programa donde las noches de antaño recobran vida. Escuchanos todos los viernes de 22 a 23. Con la FM del 15. Hoy para Campana no tengo nada que perder. El Morris. Bueno. El querido Morris. Ese es el tema de Morris. Rock, metiendo una rock data, de Campana. Una data que lo has pasado. ¿Hemos pasado acá? ¿Sí? No se notó. Bueno, escúchame, llegó el momento. Hola. Vamos a presentar. Muchísimas gracias a Johnny, muchísimas gracias a los pibes de Desintegrar. El disquito lo van a subir la semana que viene a las plataformas. Y gentilmente me lo mandaron. Obviamente lo escuché, ya les había dicho que le iba a pasar. Obviamente. Porque también, como Simón, que no para en un segundo, tanto Johnny como el Dagger, como los otros chicos que tocan en tanto en Desintegrar como en Combustión, se mueven montones por todo Mar del Plata. Tuve el placer de verlos la vuelta que fuimos el fin de semana ese que fui con los Autoagresión. Igual Mar del Plata siempre fue siempre estuvo activo. Siempre estuvo movido en ese sentido. Sí, tal cual. Y bueno, vamos a escucharlos. Primero van a contar algo los chicos. Facu creo que era el bajista. Y Johnny, perdón si me equivoco, pero bueno, ahora se van a presentar ellos. Y después vamos a escuchar el EP completo, porque dura 8 minutos, son 4 temas. Así que, ¿puedo tirar algo? Sí, obvio. ¿La data? ¿Sí? Mañana sale el segundo corte del nuevo disco de Sotana, Políticas Criminales. También, bueno, así amigo que, de los chicos. Así que, bueno, como usted estaba hablando de Mar del Plata, muchas gracias por el dato. Tiro ese pequeño dato, sale mañana. Sí, lo vi hoy, tenés razón. Segundo corte. Tenés razón. Al vuelo viene ahí, sí, al toque, bien. Ahí, toma. Bueno, vamos a escuchar lo nuevo de Desintegrar, gente, disfrútenlo, dale. Vamos. Bueno, el EP Superstición, que está por salir esta semana, lo grabamos entre los meses de febrero y septiembre de 2020. Nada, es un EP que tiene 4 canciones y la música las hizo el Dagger, 3 temas, y uno lo hice yo, el Fucker, bajista de la banda, y las letras las hizo Facu, el cantante, y también metí una mano ahí el Dagger y el Johnny con las letras. Nada, lo grabamos en el Cedrón Home Studio, por el Alf, que también metió unas guitarras. Y nada, es como un cierre en una primera etapa de la banda, que si bien ya venimos con la banda dándole hace más de un año y medio, nada, como que estas canciones ya tienen, bueno, bastantes meses. Es como un cierre de una etapa. Y nada, ahora nos encontramos arreglando lo que va a ser un disco completo de larga duración, que va a salir a principios del año que viene seguramente. Y nada, un poco eso. El ritmo de laburo que tenemos, nada, siempre estar haciendo canciones nuevas. Los últimos ensayos de la banda, prácticamente hacemos una canción nueva por ensayo. Y nada, espero que les guste el EP. Pusimos mucho laburo atrás. Y nada. Hola Bochi, ¿cómo va? Acá habla Johnny, baterista de Desintegrar. Bueno, como dijo el Fucker, es un EP de 4 temas, Superstición, en el que también nos ayudó Simón con una letra, que de hecho es el corte del disco, que salió el video esta semana, que estamos más que agradecidos porque la verdad quedó buenísimo el tema, metió la letra perfecta. Y bueno, nada, ya es el último EP del año. Estos temas todos los grabamos en febrero, pero fuimos metiendo las letras de a poco y sí, las letras era lo que faltaban, que las fuimos metiendo a medida que íbamos grabando los EPs, pero musicalmente ya esto estaba grabado desde febrero, que se grabó todo en vivo, 16 temas, salieron 14, dos no salieron porque no nos gustaron, pero después salió todo, así tal cual se grabó. Y bueno, nada, estamos también componiendo lo que va a ser nuestro primer disco. Estamos ahí viendo bien cuándo vamos a grabar, pero lo queremos tirar al principios de 2021. Ya tenemos 13 temas, así que vamos bastante avanzados con ese tema, que bueno, queremos tirar 10 temas, calculamos. Así que nada, bueno, te agradezco muchísimo por siempre dar difusión a Lander, a desintegrar y bueno, la verdad que te dije si te copabas en pasar el EP completo y me dijiste de una que sí, así que bueno, espero que les guste lo nuevo de Desintegrar. Un abrazo grande para todos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yeah. está transmitiendo para usted FM Simple por la 97.3 MHz de frecuencia modulada estereofónica de la ciudad de Campana, provincia de Buenos Aires, República Argentina. FM Simple. Es la hora 23, 4 minutos. Durante la cuarentena obligatoria, ¿puedo juntarme con amigos o familiares? No, no podés ir a una cena con amigos ni que tus amigos vayan a tomar mate a tu casa. Tampoco podés ir a visitar a tus padres. La única excepción es que tengas una persona a cargo que necesite de tu cuidado. En ese caso, podés ayudarlo comprando sus medicamentos, pagar sus cuentas por internet y dejarle comida en su casa, pero siempre manteniendo los cuidados de distancia e higiene recomendados. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa. Es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Bueno, gente, además está decir muchísimas gracias a los amigos del Mar del Plata. Próximamente vamos a tener, como dijo Johnny, lo nuevo de Combustión también. Pero acá les paso los nombres de los temas que me lo acaba de mandar. Primero, el que sonó, que obviamente estaba Simón en la voz, se llama Superstición, una letra de la hostia, una letra de puta madre. Después viene Fiel Amigo, Maledetto, y el último tema que sonaba se llama Capitalismo. Desde ya, un abrazo, chicos, a todos. La primicia, pues. Claro, un estreno. Muchas gracias por confiar también, porque hablo mucho con los pibes y son buena gente, muy buena gente. Así que un abrazo para todos allá y espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros acá. ¿Con qué seguimos? ¡Ajá! ¡Pará! Johnny, si está escuchando, esto te va a gustar a vos. Yo sé que te gusta a vos. Sigue acá, el señor invitado con esta banda, yo sé que la escuchás y mucho. Los Cryptic. Los Cryptic Lovers. ¿Qué te voy a decir? Ahora ya no puedo decir. Decí algo de... ¿Qué vamos a escuchar? Por lo menos decime. Ya, bueno. Primero, esto es un demo del 80 y pico también. Un temita. Este aparece también en un disco que salió, Convicted, salió después que el, para mí el famoso y el mejor y el, representa la banda. Ajá. Que es el Money Talk. Ese disco fue increíble. Este viene después, Convicted, y bueno, tiene este tema también, pero lo habían sacado en el 80 y pico con un demo que fue uno de los primeros. Mirá, ¿viste? Johnny me está mandando saludos para todos y se aguante Cryptic. Gracias, vieja. Bien ahí. Nada, Flesh of the Worlds. Dale. Es el tema y... Vamos a escuchar un poco. ¿Vamos? Dale, gas. Agarrate. Dale, gas, Rosy, vamos. No dejemos morir esta noche. Son los Kitty Slaughter de acá del señor Tavo. Y esto, los Belial, creo que los conocía, pero no me acordaba por qué ni de dónde los conocía. Puede ser que los haya leído en alguna revista, sí, obvio, o no. Sí, que en la Radiolandia no. Obviamente que no, pero tampoco es una banda que convengamos conoce mucha gente. No, para nada, chileno. Belial, también, la época, los 80 fueron muy buenos. En el tema de música y de estilos, sí, y de variedades. Mucho chiqui. Sí, bastante movido. Claro. Y bueno, y Belial estuvo, está, porque no hace mucho tampoco ha sacado cosas nuevas, pero. También vienen de esa. De los 80, ahí, boludo, chile. Terrible, boludo. Gringo chileno. Gringo chileno, ¿vos lo conocés? Sí. Bueno, para el que no lo conoce, para. Conozco un admirador de género del black. Quemado la cabeza, Pablito Escarcha. Me mandaba todas estas bandas chilenas. Fanático de todo el palo ese. Y no llegué, mirá, hay un par de bandas, Hades o Hades, de Perú también, vieja de esa tengo, época tengo también. Un caso de Hades. Y el hardcore peruano de los 80. Hasta el hardcore era, peruano de los 80, 90 también. Terrible. Están haciendo temas y discos, Hades, terrible, loco. Death metal, terrible. Yo tengo muchos. De Perú. Sí, de Chile tengo mucho hardcore. Chileno tiene mucho hardcore, muchísimo, y ahí y ahora, hoy por muy, hoy muy lindo. Hay una movida black metal también en Centroamérica, muy grosa. La otra vuelta que también les tengo que pedir que me manden un audio. Introtil se llama, son cuatro chicas mexicanas que hacen black metal. Te vuelan la peluca, van a 200 millones por hora. Un saludo a Santiago Beato, ¿te acordás que le mandamos saludos? Que pasamos las bandas Alcides, ajá, que hacen black metal acá del sur patagónico de Cutralcó. Sí. Bueno, chabón fanático del black y del tango. Ahora tiene un programa de tango, se llama La Gotera, nos está escuchando. Un cariño muchísimas grande, gracias, Santi. Gracias. Y bueno, y siempre tocan con bandas chilenas. Black áspero, Black y Dead. O sea que esto lo debe disfrutar. Así que lo va a disfrutar Santi, que está escuchando. Bueno, vamos. Belial, San Africa. Vamos. Ahí está. Thank you. Bueno, acá un pequeño bloque como para para relajar un poquito y un poquito de ska, rocksteady, y entran como en varios géneros este tipo de música, ¿no? Traje a Millicent Todd, Patsy Millicent Todd. Esto es década, creo que año 63, fue grabado por el sello Trojan Record. Y el tema se llama You Talk My Love, una bellísima pieza musical. Si está uno enamorado, bellísima para dedicar. Es buena. Tiro ahí la data. Y después traje a Donny Tye y The Falcons, también misma época. Esta banda, la particularidad, como recién hablábamos fuera del micrófono, es la estética que tenían a la hora de tocar. No eran cuatro, eran tres voces, ajá, todos luqueados a tono, todo muy como coreográfico, también grabados por Trojan Record. En esa época le daba cabida, era como Sun Record en Estados Unidos en la década del 50. Ajá. Vos tenías 50 centavos, ibas, grababas, claro, y bueno, si pegaba, pegaba, y si no, al menos quedaba el registro de la grabación. Pero grabado, claro. Así que bueno, de Donny Tye y de Falcon traje el tema Tears Away Sunshine. Así que bueno, vamos a escuchar un poquitito de... Déjame mandar un saludo. Porque estoy de la década del 60. Voy a mandar un saludo a uno principal, uno de los principales oyentes de este programa, el Mate. Brother. El Mate, que aparece. Saludo. Generación suicida. Tipo bueno si los hay. Tipo bueno si los hay, el Mate. Así que un abrazo, brother. Dale, espero, brother, que disfrute el programa, dale. Ahora sí, vamos con lo que dijo aquí el señor. Thank you. Silvio Bócar, loco, ya que estamos con media mano. Claro. El chiste. ¿Acá las? Che. Che. Ah, ya que estamos con parte de los Yorkan. Con la media mano. Con la media mano. Bien. Aparte de trajeron de regalito uno de los casetitos, un póster. ¿En qué andan los Yorkan? Contame un poco. ¿Qué salió hace poco? Cuénteme. Claro. Bueno, salió lo sacó que tenés el ahí, claro, salió el casete ese. Que tanto lo teníamos ahí dando vueltas y bueno, y un día de, ya fue. Es una etapa, se cierra etapa. Uh-huh. Tenemos que en ese formato me gustó porque, bueno, lo vi ya en un par de recitales, ¿viste? Y dije, no, ya está. ¿Viste? Lo voy a autogestionar y lo quiero para mí. Y bueno, y así fue, nada más. Pusimos un par de monos y... salió, así como salió. ¿Cómo ahora se sale esto? Ahora sale igual otro, el mes que viene va a salir otra edición que de otra etapa que hicimos en 2010, viste, con Fede Villalba y algunos bonos, viste. Uh-huh. Y también, viste, para cerrar etapa, nada más. Transformación, digamos, también. Sí, claro. Por ahí te viene. Viste que nosotros veníamos con una serie de como dice Tavo, una transformación, ¿viste? Pero siempre con esa esencia, ¿viste? De punk, hardcore, sí, punk, sí. Más punk rock que hardcore. El hardcore ya sí. Lo habíamos dejado hace rato. Y bueno, el hardcore fue más el principio, ¿viste? Como es, uno empieza con algo y nada, nos gustó más este formato que estamos haciendo ahora. Yo no diría formato, es lo que hacemos. ¿Viste? Sí, sí. Nada más. Y salió así. Y esta etapa con Fede Villal, Fede Villalba y Leo, y bueno, y todo eso hicimos esos temazos. Yo lo tenía que plasmar, que quede plasmado. Claro, viste. Entonces, bueno, lo hice, viste. viste, va a tardar unos días, pero bueno, ya va a salir, viste. Y nada, después la otra edición vieja que vos, que ahora yo no te la di, pero te la voy a dar, es la reedición de 20 años de este cassette también. Que bueno, que tiene una reinterpretación de Mauricio Gelsis. Sí. Con la tapa y todo eso de la original que había hecho Paula Chuarrari. Así que bueno, ya. Es eso, por ahora es eso. Pero sí, tenemos pensado grabar, pero nada. Aprovechando que están acá los dos. ¿Cómo se extraña tocar, no? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Que tocar nos o ver bandas? O ver, como hablábamos con Dani, recién. Ver. ¿Y ahora qué hacemos que nos queda solo ver? Antes, fue rotundo, loco, ¿entendés? Fue, pero importante así. La pregunta es, ¿y ahora qué hacemos? Tenemos un solo lugar. Sí o sí queda uno solo. ¿Queda uno solo? Sí. Podemos alquilar clubes. La otra vuelta estuvimos hablando con él. Para hacer una movida. Lo que pasa es que eran muchas bandas. Muchos artistas para un solo lugar. Yo he tocado, ¿cómo se llama? El Estrella del Este. Yo he tocado en el Estrella del Este. He tocado, por suerte, bueno, ustedes también venimos de hace un montón de años. No, pero nosotros en el Estrella. ¿Nunca tocaron en la Estrella? Sí, sí, he ido a fechas. Pero a bueno. A Peñas. Dos empanadas. Te veo marambeando, Dani. Dos empanadas. Ahí se hacía el trueque. Te veo como un campeón. ¿Te acordás de la época del trueque? Soleado. Se hacía ahí. Sí, mucho trueque. Sí. Era uno de los puntos, sí. ¿Pero qué nos queda del Pacha? Bueno, Arsenal, ¿te acordás? El Arsenal que tocó Masacre. Pampa. Yo he tocado también el Coso, enfrente del Coto. San Martín. Sí, con nosotros vamos. Claro. ¿Y ahora? El Boca. La Vasca. El Carlos. No, deja acción. Deja eso media. Para otro programa. Bueno, pero tengo que decirlo, boludo. Para la mañana histórica. No va a decir La Vasca. Iría para la Rama de Juan, ese, claro. Para la mayor. Es para la campana del club, este. Claro, guardamos. Sí, por ahí pasamos bueno, todo. Voy mañana entonces. Voy a trichar por Zoom. Che. Sí. Bueno, sí. Vamos con el bloque Mancilla con el Dani Mancilla presente. Eso es lo que la gente espera. Eso es lo que la gente pide y quiere. Primero vamos con estos chicos. The Story So Far se llama la banda. Formados en California en el año 2007. Tienen, ya te digo, 3 disquitos. Este que les traigo se llama igual que la banda, lo sacaron en el 2015. Y el que viene, no lo voy a decir, así lo sorprendo al Dani. Tomamos. Vamos los dos juntos. ¿Te parece, Royce? Dale. Same thing always in bed. Why you left me here for another? Vamos, Rochi, bueno. Ese era el bloque Mancilla. El cual le gustó, viene el obviamente. Bolincho. Ahora viene que le pegue un broche de oro igual al bloque, ¿o no? Claro, bueno, el Dani sabe. ¿Querés leer o no? Ya de no, todo no, lo que dijiste, no, no, no, ya lo sabés, lo tenés. Contale a la gente que estamos escuchando entonces. Por favor, amigo. Dani. No, está bien. No, por favor, Estoy como los bajos. No, fue violento el diálogo. Dígalo. No más declaraciones, dijo. Gordo valor. No. Valor, dale. ¿Y ahora con qué vamos, che? Y bueno, vamos con un poquitito de punk británico. Okay. Con los Undertown del año 1975, esta banda, un temazo. Bailable. Exactamente. Bailable. Está dentro del punk, New Wave. Sí, señor. Exacta moi, dijo Olmedo. En ese Teenage Kicks, Demon, particularmente me gusta. Pieza hasta bailable. Sí, señor. Y se puede decir. Y después traje los Blitz, fundados en 1980. Banda que Rancid hizo varios covers de esta banda y sobre todo de este tema. New Age en el año 1983 también entran dentro de lo que es el palo del hoy, el pan callejero de todo el la época del movimiento skin inglés de la década del 80, que se cagaban a palo con antifascistas, fascistas, eran un quilombo los recitales, como hemos hablado en varios programas, peor con toda esta camada de bandas de esta época. El Greencore de los Pascos. No, esto era batalla campal. Así que bueno, vamos con un poquitito de punk, inglés de década del 70 y década del 80. Perfecto, dirigido. Vamos. Dale, Rossi. Yeah. no va a tener que buscar más temas. El gato es tipo abogado. El gato es tipo abogado. El patrón. Listo. Venga. Escúchame. Los ratos. 4 o 5 veces lo vi a los ratos. La banda que. Te explota la cabeza, Bochi. ¿Eh? Zárate estuvo muy zarpado. Zárate fue una locura. ¿Quién no vio, no? No, no, no. Pero ratos en Zárate. Yo la primera vez que lo vi. Impagable y increíble. Mate acá. ¿Quién lo trajo? Ay, no. No sé, Cristian, el Cone. Algo del Cone, yo lo vi que estaba. Sí, ese día tocó Minorieta. Minorieta activa, yo llegué tarde. Pero. Increíble, loco, rato. Yo lo vi a. La primera vez que vi rato de Porado, había conseguido laburo y el primer sueldo le dije a la que era mi novia: me voy de vacaciones. ¿Dónde te vas? A Rosario, porque toca rato de Porado. Y de ahí al otro día me fui a Córdoba. Pero lo vi, sí, pero los vi en. En un sótano, el lugar se llama el sótano. Tocamos nosotros ahí. Tocamos nosotros. ¿Viste qué lindo lugar? No, zarpado. Aparte, yo no entendía. Solo 84. Qué buen lugar para ver, y aparte Rato de Porado. Rato de Porado, loco. Increíble. Después, vos, lo vi en Superclub. Lo vi en Juan. Terminé una noche con. ¿Con Pantera lo viste? No, lo vi con Animal. Yo me parece que lo vi con. Paque Sarmiento. Ah, no, el 94, por ahí. Claro, yo lo vi, me parece, con Decide. Ah, vos fuiste el de Isaac Animal Corp, en obras. En obras. ¡Wow! Isaac Rato de Porado. En la bola. Y cañón, terrible. Ahí que no se coge. Y bueno. Yo un día terminé. Pero vos sabías que. Sí. Un día lo voy a ver a Superclub con Chichón, un loco que debe estar en Chile, por ahí está escuchando, que andaba por ahí. Voy caminando por. Ya conté esta anécdota, pero bueno. Fui caminando por Florida porque nos habíamos perdido. ¡Vamos! Y. Luego. Tenés la remera de sociedad alcohólica, la típica remera de sociedad alcohólica, ¿entendés? Y por allá escucho. ¡Eh, sociedad alcohólica! ¿Viste este con esa bozarrón? Y miro así para el costado y estaba el gordo con el violero y el bajista tomando birra en un kiosquito. En plena peatonal. Para esto eran las 2:30 de la noche. Obviamente, no le voy a decir qué hace, cómo anda. Venimos al recital, que esto, que aquello, que pum, que pan. No, en serio, empezamos a hablar. Como podíamos, empezamos a hablar. Ellos estaban bastante baquetas y nosotros, imagínate cómo estábamos. Cuestión, vengan con nosotros. ¿Dónde vamos? Hay fiesta donde tocamos. Y nos metieron en el lugar. O sea, viste que de Capital termina el recital, sacan toda la gente a la mierda. Claro. Barren un poco. Y ya había una fiesta. En ese momento estaba el tema de los floggers y todo eso. Y había una fiesta que vos entraban y te regalaban una bolsa llena de chupaleta y un montón de globo. Y nosotros entramos. Obviamente entramos con el gordo, no pagamos nada. Cuando llegamos a la barra, me dice: bocha, ¿qué tomás? ¿Y vos tomás un whisky? Whisky, dijo, la botella. Tentado así en la barra, tomando whisky con el gordo, los otros dos se fueron. Y por allá aparece Chichón, que lo había perdido, yo ya me he olvidado que estaba Chichón, como con 4 bolsas de chupaleta. Eran 2 pibitos, ¿entendés? En el lugar. Y el loco iba y arrebató chupaleta lleno de globos y me dice: mira todo lo que. Oh, fue increíble. Y nos quedamos con ellos como hasta las 4 de la mañana, que vino el manager y le dijo: loco, a las 7 de la mañana hay que estar en Uruguay. Y estuvieron un rato con nosotros, pues se fueron los chavales. Pues, no. Estuvimos de las 12 como hasta las 5 de la mañana, boludo, rejo. ¡Ah, pelote! ¡Qué guay! Bueno. Ah, aparte, ¿sabés cómo me fui ahí? Cuando me desperté, estaba en Zárate, obviamente, porque no frené acá. Seguí de largo. Obviamente, me desperté comiendo bizcocho en la terminal de Zárate. No, fue una noche para. Pero contento. Olvídate, una felicidad de esa reja. Bueno. Vamos a escuchar Rato de Porado. Presenta el tema, Tavo, por favor. Pero, Fuerza Nacionalista, lo dice todo el tema, lo dice todo acá. Título. ¿Cómo se escuchan esas latas? Dice el Mati. Qué recital, la última vez lo fuimos a ver con vos, Rato. Yo lo fui a ver con el Mate acá, Zárate, man. Secuencia aparte, esa la podemos hablar, Mate. Teatro de Flores, con Titino. Exacto, exactamente. con bandera de niebla, que se partió el malote. Y hueso. Che. No, el reto de Porón no. Exacto, como me lo perdí. La mejor de las mejores bandas hoy día, para mí. Para seguir. Obvio. Siempre. Dale, Rochi, mandale rato de Porón. Dale, ya. Vamos. Sí, falta uno tuyo. Vale. Falta un tema tuyo. Vale, vale. Pero no, de este estilo. Chaca, chaca, chaca. Vale. Bueno. Y esto, esto sí no lo conocía hasta vos. Presentalo, por favor. Arrested. ¿Sabes qué? Colgué y no me fijé de dónde eran, pero. De las primeras movidas de ir a Res y ¿ah, sí? Bochi, sí, era una de las bandas que tocaban con Anestesia en ese momento, con dos minutos y un par más, y Arrested era bastante sucio, muy bueno. Sí, sí, lo escuché. Junto con. En la época era Exterminio, Arrested, Anestesia. Un par de. Y el reducto era quebracho. Quebracho en Olivos. ¿En Olivos? Lindo lugar. Y nada, y fue muy bueno esta época. Ya lo creo. ¿Sabes por qué se mezclaba el trash? El trash estaba en siempre, todo lado. Siempre el trash. Sí. Siempre el trash. Pero se metía en todos lados antes, en esa época. Tito Poveda. Pero grande Tito. Un aplauso. Yo creo que de Tito podrá para abajo. Bueno, vamos con los arrestos. ¿Cómo se llama el tema? Fucking sucio dinero. Está. Dale, papá, que estoy buscando más temas. We'll be right back. VHS, cuando tocamos en Canecao en el año 96, creo que lo que vos te dije, el recital terminó, tocamos Justicia Social. ¿En Canecao? ¿Dónde es Brasil? ¿Dónde? No está Mendy, boludo. Yo pensé que era Bahía. Bahía Iluso. Yo dije Juan Dele López. Tocamos, tocó Justicia, después tocamos nosotros, después tocaba Luciano Real. Y en el VHS está. Estaba tocando la bata, vos estás cantando, el Pocho tocando la viola y el Teso el bajo. Y se lo robaron, boludo, ese VHS. Era un cuello porque estaban zapando ustedes. Sí, era una zapada. Pero se lo robaron. ¿Y qué otro recital, vos chifo, que se robaron? ¿Qué año mío? El del Carlos, ¿no? El de Carlos King. La única vez pude tocar el Carlos. Que era el hermano de Conti, ¿no? La cámara. Claro. Que se robaron el VHS. Era una cámara de esa tipo de la que la llega José de Ser, de esa gigante. Tal cual, hoy hablamos de eso. De una seguime, cámara negro. En la que ponía. Claro, fue la primera vez que tocó la Yau, digamos. Porque una semana antes Buco me llama y me dice, le cambiamos el nombre a la banda. Yo lo había hecho a los afiches que se llamaba Jurassic Punk. Jurassic Punk, sí, y me dice, le cambiamos el nombre, boche. Se llama York. 96, la show. 97, que era. 97 por ahí. 97 por ahí. Tocamos. Tocó maldito. Tocó Asociación Ilícita, que era todavía Asociación Ilícita. Después tocamos nosotros y después tocó la show. Y el loco filmó todo el recital. Terminó el recital. Cuando abrí la camioneta, se dio vuelta, dejó la cámara. Está. Con el coso adentro, en la ventana, en la ventanita del carro. Quedaba sobre Güemes, en esa ventana. Y cuando abrió la camioneta, se vuelta no estaba más. ¿Sí? Con el cassette adentro. Con los puntos. Lo regrabaron. Planio de 15. No sé quién lo robó. Sí. Lo supimos al toque. No. Ah, sí. Sí, no, lo supimos al toque, pero. No lo digas. Se fue a buscar y ya está. Andás a dónde tiró. ¿Entendés? Lo primero que hicieron fue abrir la cámara, agarrar el cassette y tirarlo. Claro. Y el otro, que tenía del 96, que era el 96, que te digo que estaban ustedes también, con Justicia y Dislike, ese se lo presté a una amiga para que lo quería ver, porque habíamos grabado también lo que quedaba de cinta, un recital con Desorbitado en Zárate, y lo quería ver en la casa y se lo presté, ponele un miércoles, el sábado le entró a la casa y le robó todo. Un azar, boludo. No sabía que me podía ver en el 96. Joven. Sí, yo era como este, boludo. Yo que le empecé a. ¡Ah, me arrumó, boludo! Tiene 15. Tiene 16 años, boludo. Me podía ver joven. Los dos se lo robaron. Yo que le empecé a Pablito, que pasa el escarcha colgando. ¿Cómo era? Guaramí. Que pasa con el que tocaba Teos, creo. La banda de Tito. Y se ve uno que pasa tipo Tarzán por un durmiente. Y era material épico. Fiat, y devolvémelo, ¿El de Carche era, no? Imposible. Sí. Imposible que no sea él. Que no sea él, boludo. Qué nivel. ¿Qué no hizo, no? La del Boca, ¿te acordás, Dani? La del Boca. Lo quería comer crudo, esa la se la mandó ese día. Ese día fue terrible. Eso fue cuando habían puesto gangrene. Sí, ya vengo, me dijo. Hacemos el cover, ¿no? Ya vengo. Y le mete el cabezazo, ¿te acordás que te abolló todo el equipo? La tapa del nuevo cassette. La cosa, no. Van a hardcore, hay que hacerlo con él, con la foto. La tapa, el botellazo en la cabeza. Yo estaba al lado, me bañó. Estoy al lado y estaba con el chocolate, te venía en el vaso de birra. Lo dejó, era sangría. Fui con ellos. Hice ir a la casa. Ahí en la pensión de la. Escuchame, Juan, la tapa del casete del próximo a salir. Sé que para la foto de Jonathan, ¿sabías? Es esa. Yo no me olvido más de hacer así, sangre en la boca. Ni... Estaba pegado, me bañó. Y si alguien campanero era el escarcho. Después fui a Juan de Gato para. Después fue al baño y dejó como. ¿Cómo se llama cuando sale agua del piso? Sí, no, no. La fuente. Eso que sale en tipo. Kaiser. Arrancó el lavatorio. Habíamos hecho un cover de Gangrene y se lo dedicamos él, para aquí. ¿Para qué? Aparte hacía 3 grados bajo cero, no me doy más el frío. Que musculosa de dormir fue. Y arrancó con una mina, un campeón. No. La musculosa era toda roja, la sangre seca porque nunca se lavó y se fue de la mano. Un distinto. 3 grados bajo cero hacía en el barrio de la Plaza Italia ese día. En Musculosa. El Boca fue. En el Boca, claro. En el Boca fue. Sí, los tablones, te verás que se movían. Sí. Es muy bueno. Se iba expandiendo el escenario, era una. Sí, pero me había olvidado del cabezazo. El cabezazo, vos estabas recaliente, me acuerdo. Abolló la red del. ¿Por qué? Porque yo había alquilado unos equipos. Manso cabezazo le pegó. Y el chabón le pegó un. Cabezazo. Pero sí, Gochi ganó el equipo, yo no me olvido más. ¡Pah! El entrope de. Sí. De una, sí. No, eso. Hardcore. American Hardcore, primera escuela. Campana Hardcore, para el documental. Che. Bueno, se me fue Tavo. ¿Por qué vamos ahora? ¡Con los G-War! Según la otra vuelta, leyendo esas revistas viejas que tengo en las Madhouse. Un reportaje a. Ay, Carlos decía, uno de los mejores recitales que vio en su vida, que lo vio en Estados Unidos. Banda que no. Nunca pudimos ver, por lo menos yo. Nunca pudimos ver en vivo. Bandón. Este le puede gustar eso. Con toda esa temática que tiene. Sí, tiene mucho gore, ¿no? Vale. Sí. A lo primero. Yo los conocí por una trailer, por una revista. Era medio payaso, pero después. G-War. Era muy bueno. Sí, qué sé yo, no hay mucho. Es variado, así que está bueno. Sí, tenés de todo un poco, tenés punk, tenés metal. Yo lo conocí por una trailer que me había comprado cuando era pendejo y había una nota de ellos. Dije, ¿y esto no está bueno? Igual es buena personificación de lo que es una banda de rock, G-War. Aparte, tienen muchos años. Sí. No, si lo ves en vivo y. Ahí va. Te das cuenta. Que. Nada, que. No es solo una onda de. Sí, no solamente. Haciendo música. Vale, no solamente por eso te está mostrando un message. Así que. Sick of you. Dale que ponemos. Ya te estoy dando más tema, Roxy, para buscar. No te vayas, Mate, aguantá que viene brujería, dale. Oh! Desde Campana, provincia de Buenos Aires, transmite FM Simple en frecuencia modulada, canal 247. FM 97.3, bajo permiso precario número 1317/93, Conferris. Titular responsable, Carlos Abatangelo. Información brindada en cumplimiento de lo establecido por la ley 26.522, que garantiza el derecho al control social de los medios de comunicación de todo el país. Resolución 173/2010 de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación. Es la hora 08 minutos. ¿Qué? Te afloja toda la casa. No, no sabés. Aflojas todo. Qué quilombo que se armó. La Wokra in action. Qué bueno. Bueno, gente, como verán, nos pasamos y nos vamos a seguir pasando porque vamos hasta y media hoy. Porque sí. Hoy aparece el programa de madrugada. Porque sí. No estamos solos, todos en la madrugada. Bueno. Matar hasta la una, dos. Muy bueno. No, Rosy tiene que hablar. No, Rosy, pobre. Medio ahorita le pedí nomás. Un tema que me pidió el señor que. Y específicamente me dijo, con este muchacho. Salud. Yo toqué un día después de Poliano, cuando tocó en Escobar. Ajá. En el, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, un lugar que era un segundo piso. Con Cabeza de Pollo tocamos. Y cuando veo que el día anterior había tocado este muchacho, digo, ¿cómo puede tocar acá? Y es verdad, había tocado. ¿Había tocado? Sí, sí, en Escobar. Sí, sí, sí. Hace giras así, chicas. Cuando se expanda la gira, se mete en un lugar y el chabón no tiene problema. Muy copado. Muy copado. Sí, sí, tal cual. Dicen que es muy copado. Pero, aparte, tiene que ser copado el chabón para meterse en. Pues, capaz que lo va a ver 5 personas. Y el loco va. Sí, sí, sí. El loco se mueve igual. Claro, claro. Estamos hablando de Poliano. Específicamente, Tavo me dijo: este tema con este muchacho. Así que. Que sí. Vos, chiquionda, no da, boludo, da para eso, da para que pongamos a Maiden y a este tema, porque siempre pensé que hubiera estado bueno como ahora, por eso lo cumplo. Este tema, si hubiera podido meterlo en alguna radio, en algún programa de televisión, digo, algo que sea, es este tema, ¿no? Perfecto, y acá estamos. Y lo vamos a pasar. Este es el lugar. Por ese. Exactamente. Phantom of the Opera. ¿Te va? Vamos. Métale. Una maravilla de principio a fin. Métale que son pasteles. Dale, dale que nos quedan 20 minutos todavía. Perfecto. ¡Alza! Claro, pues trajo todas las bandejas de Connie. Vinilo, todo. Tuvimos, no sé, como fácil, creo que media hora, 20 minutos, media hora, tratando de hacer que salga para afuera. Entonces yo iba poniendo temas, hasta que por lo menos se organizó, estaba lleno de cable, esto, un quilombo. Por lo menos creo que puso cuatro temitas. Sí. 4 o 5 temitas. ¿Esto hace cuánto? 2 años. El año pasado fue. El antes. ¿No fue el primer año? ¿Fue? El año pasado. No, fue el segundo. Fue antes que cuando se enfermó la negra. Por eso, principio del 2019. Principio del 2019. Abril del 2019. Esta es la tercera temporada, digamos, de Los Ignotos. El primer año lo tuvimos Adrián, a usted. Después tocaron un par de bandas, el segundo año tuvimos Marianito. Este año lo tenemos ustedes. De lujo. Che, buena onda todo. ¿Sabes cuál es el tema? Yo lo que digo siempre, la música tiene que unir. Para separar a la gente existen un montón de cosas y más en este país. La música tiene que unir a las personas. A vos te puede gustar o no gustar el estilo, lo escuchás o no lo escuchás. Es como cambiar de canal. Como cualquier estilo de tema que te dejes llevar. Si te dejás llevar por la música. ¿Entendés? Fue. Ese es el tema. ¿Entendés? Claro, boludo, claro. Ese es el tema. Para mí la música tiene que unir. Aparte siempre lo dije, la música, con la música vos llorás, te reís, te enamorás, hacés todo. Yo vivo música. Es una influencia. Exactamente. Como esta que vamos a escuchar ahora, que lo eligió el señor. Preséntalo, Dani. ¿Qué dice? Brujería. Ya sé que tengo letra. Esto para el bro que está escuchando. Decilo ahí en el aire. Decilo. Para Polvi. Brother ahí, que se cope. El patrón, madre. El patrón de brujería. No cualquiera. Dale. Te hemos elegido acá por los muchachos. Mandale, Rosy, mandale. Escobar fue hombre con visión, la visión de ayudar su gente propia. Hombre de familia y el padrino de los pobres, repartió placer al mundo entero. Y ahora gente, nos vamos al panteón para enterrar el patrón. Millones de gente lo van a extrañar. ¿Quién te digo? ¿Quién nos va a cuidar? ¿Quién nos va a cuidar? Dígame quién. Yo te cuido, mi. ¿Quién? Ándale, vamos. Ay, ¿quién? Yo te cuido. Ay. Yo te cuido. ¿Quién nos va a cuidar? Yo, el brujo. Boludo, podríamos haber pasado el tema. Claro, el tema de la vela. Dormimos. Alto quiró. Bueno, pero el jueves que viene podemos. ¿Quién es el padre? Alto Pú. ¿Y qué querés? Sí, no. La vela, Alto Pú. La leyenda continúa. ¿Qué querés? Pero te lo hice un tema. Hizo un tema que, mirá. Escuchame, el jueves que viene. Pero para noticias. Es vivo, claro. El jueves que viene puede volver. No sé quién es hijo de quién, no lo conozco. Cerramos todo, pero que cerremos con claro, pero con de razón. Que se pudra, se pudra y listo. Bueno, levantan el programa, Bochi, no. Bueno. Si tenemos al autor acá, que estamos en el programa, estamos en el. No, por favor. Estamos a dos cuadras. Tenemos una cuadra y media. Bueno, gente. Todo no, por favor. Nos quedan 5 minutos. Muchísimas gracias por venir, Tavo. Muchísimas gracias, Dani, por venir. Gracias a vos, brother, por el aguante. A dos mamás. Al mate que está del otro lado, siempre el mate, el que termina el programa firme hasta donde dé los minutos, el mate está. ¡Taza, taza, monster! Le vamos a dedicar este tema al mate, definitivamente. Nos vamos con Sociedad Alcohólica. Muchísimas gracias a los pibes de Mar del Plata. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan siempre. A Vicente lo quiero el jueves que viene. Así de entrada le ponemos el tema de que hizo de la y ya después ponemos música toda la noche y la gente. Y porque nos levante. Ya fue. Bueno, no se sube. Vamos con Sociedad Alcohólica, un temazo de Jacques Talé. El jueves que viene volvemos. Dale. Un abrazo grande, gracias. La cuarentena obligatoria es una medida que nos va a ayudar a frenar el avance del coronavirus COVID-19.